nuevo estilo de vida. Nuevas las cosas por redescubrir. Bajo el fabuloso manto del verano chicayano, que nos brindaba tantas cosas increíbles. Frescura en el balanceo de una hamaca bajo sombra paz, en la visión de la inmensidad del mar, tardes que te abrigan. Traigo de vuelta el pasado.